misterio hay en tus ojos que no acierto a adivinar, y tus labios tan hermosos, ¿qué secreto guardarán? ¿Qué misterio hay en tu pelo y en tu forma de besar? Descorrer quisiera el velo que me llena de ansiedad. Yo sé que este amor misterioso un día me hará muy dichoso. ¿Qué secreto estás guardando? Yo sabré, no me importa cómo y cuándo, pero sé que te amaré. Cuando, pero sé que te amaré.